el final. Y siempre en los corazones de grandes y chicos, con anillo amor. Sin ti, culpable corazón, para amarte así. Mi único pecado fue quererte así, entregar mi vida, perder la cabeza. Si tú me dejas por otro amor, te seguiré queriendo, te seguiré amando, mi amor, hasta el final. Estés donde estés y con quien estés, yo siempre te amaré. ¡Así! Si tú me dejas por otro amor, te seguiré queriendo, te seguiré amando, mi amor, hasta el final. Seguiré.